¿La voz existe? ¿En qué sentido? ¿Las personas que emitieron las voces que escuchamos existen? ¿Las personas que emitieron las voces que escuchamos existen? ¿Las personas que emitieron las voces que escuchamos existen? Basta una voz para llegar a la conclusión de que el ser que la emitió existe. Basta una voz para llegar a la conclusión de que el ser que la emitió existe. Si escucho el registro de la voz de alguien que ya no vive, alguien que ya no vive, ¿esa persona existe todavía al momento de escucharla? Si la respuesta fuera negativa, ¿cómo concebir una voz emitida por una no existencia? ¿Cómo concebir una voz emitida por una no existencia? En caso contrario, ¿qué tipo de existir corresponde a las personas que, sin estar vivas, vociferan? ¿Qué deja de existir cuando una voz se olvida o cuando se pierde la grabación que preservaba su sonido? ¿Qué existencia se instaura, resucita del no existir, cuando la memoria se reactiva y volvemos a escuchar aquellas voces que creíamos perdidas? La voz del niño que fui, o de la mujer que fue mi madre en los tiempos de mi infancia, ¿existen? ¿Cómo se relacionan esas voces del pasado con las voces actuales que mi madre y yo tenemos? ¿Cuánto tiempo debe pasar para que una voz deje de ser lo que era para convertirse en lo que es en un momento dado? ¿Es posible decir que existe una voz cuando el sonido emitido por nuestras cuerdas vocales se encuentra todo el tiempo cambiando y se compone, además, de una enorme cantidad de sonidos superpuestos? ¿Qué fantasmas se manifiestan cuando escuchamos las voces con atención? ¿Existen huellas fisiológicas en el aparato fonador? ¿Existen rasgos genéticos que vinculan nuestra voz con la voz de nuestros ancestros? Yo pienso en la voz de mi mamá, de la cual no tengo registro, y creo que era una voz más autoritaria, y a veces me gustaría acercarme a esa voz. Al menos en mi genética del día a día no la siento cercana. ¿Existen restos psicológicos, memorias afectivas, incluso traumas y deseos que provienen de otros tiempos, pero se pueden escuchar cuando hablamos o cantamos o cuando lloramos intensamente frente a alguna situación que reanima emociones que creíamos muertas? A manera de síntesis, cabe preguntarnos, ¿la escucha de una voz puede ser instauradora de existencias? ¿Pueden los muertos resucitar a través de sus voces? ¿Puede la voz subvertir las concepciones lineales de la historia y el tiempo? De manera opuesta, ¿es posible matar a través del silenciamiento? ¿Qué muere cuando la voz desconoce a sus ancestros? ¿Cuando deja de escuchar su propia memoria o cuando ignora las diversas dimensiones de su espectro. Es a través de la voz que los dioses instauran y destruyen pueblos. Es a través de la voz que los dioses instauran y destruyen pueblos. Instauran y destruyen pueblos. Por medio de la voz se instaura la dictadura. Por medio de la voz se instaura la dictadura. Es un decreto vocal el que inaugura la guerra. Es una voz la que nos nombra. La que nos nombra. La que nos nombra. La que nos nombra. La que nos bautiza. Y esta voz nominal atraviesa para siempre el sentido del yo a lo largo de toda nuestra existencia. Es una voz la que nos habla de manera permanente, permanente, permanente desde adentro de la cabeza. Y cuestiona cada paso que damos. La voz que lee cuando leemos en silencio. En silencio. La inquebrantable voz de la conciencia que muchas veces es también la de la culpa, la angustia, el remordimiento. La voz del deseo inconfesado. ¿Cuántas cosas se instauran en nuestro ser en el momento en que escuchamos la voz del pensamiento? No es fortuito que insistamos en la potencia instauradora de la voz. De acuerdo con la filósofa Vincennes Despret, el término instauración indica que llevar a un ser a una existencia involucra por parte de quien instaura la responsabilidad de acoger un pedido, pero sobre todo señala que el gesto de instaurar un ser, al contrario de lo que podría implicar el de crearlo, no equivale a sacarlo de la nada, sino refiere a algo que existía ya en cierta manera, pero que a través de la instauración es conducido hacia una nueva manera de ser por aquellos que asumen la responsabilidad. Quienes escuchan con atención lo que ser instaurado solicita para situarse en un nuevo registro de verdad. Así las cosas, además de concebir la potencia de la voz para instaurar universos, dictaduras, pensamientos, identidades, cabe pensar en la voz como un efecto de un proceso de instauración. ¿Qué pedidos acogemos al instaurar nuestra voz, nuestra voz, dentro de un determinado contexto? ¿Qué voces se manifiestan a través de la nuestra? ¿Qué procesos de transformación se ponen en juego cuando asumimos la responsabilidad de conducir nuestra propia voz a una nueva manera de ser? ¿Qué podemos escuchar y qué responsabilidad estamos asumiendo cuando desplegamos nuestra voz, tomando conciencia de las diversas dimensiones de su espectro?